Bueno, las expectativas son muy grandes. Queremos ahora imponer un estilo y bueno, para así comenzar a trabajar y junto a todos los chicos, viajar y mostrarles nuestra música.